me separar. A mí me da igual. Estamos en Radio ELA, la emisora libre y autogestionada en Madrid, emitiendo desde el corazón. Nos acompaña en el estudio Pablo Salgado, del colectivo Banishu Nisuke. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? Vienes de Bilbao y eres editor del libro del que nos ha hecho que estéis aquí en el estudio. Sí, en este caso sí, soy miembro de un colectivo cultural que se llama Banishu Nisuke, como bien has dicho, de Bilbao. Y bueno, una de nuestras actividades es la de editar partes de la cultura que creemos que puede estar, bueno, que no están dentro de fórmulas convencionales, más efectivamente, burguesas. Eso es. Y también está en el estudio Pau, que es del colectivo de documentalistas en Ruido Foto, que es productor y coautor del libro que tenemos aquí encima de la mesa, el libro doble que ahora nos van a explicar, Al son del punk, escenas del punk en Cuba. Y por otra parte, el doble título también lo acompaña Cuidado que muerden, ambos trabajos de fotografía acompañados de un documental que ahora nos van a contar. Pau, bienvenido a Radio ELA. Muy buenas. En primer lugar, daros la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, del que vamos a hablar ahora, este doble libro del punk en Cuba, que lo hay. Gracias y enhorabuena también por vuestro trabajo con la emisora. Pues contarnos un poquito, ¿cómo surge la idea de este libro? Pau, bueno, pues la idea del libro en sí empieza hace un año o así, cuando Josu Trueba, que es uno de los fotógrafos del proyecto, me plantea que tiene un proyecto medio terminado sobre en torno al punk en Cuba y que, bueno, que cree que podría tener salida dentro de una edición de un libro. Anteriormente Josu se había ido a Cuba a hacer un reportaje, unas fotografías, a estar, a vivir un poco sobre una banda de metal cubano. Cuando llegó allí y estuvo con uno de los miembros del grupo de metal cubano, pues este chico le dijo, bueno, tú no vienes a hacer este reportaje, a ti lo que te interesa, por lo que veo, es el punk. Le pasó una maqueta de un grupo punky que se llama Escoria, que es el grupo como uno de los pioneros y uno de los más conocidos, y a partir de ahí le empezó a presentar a gente. Y bueno, pues Josu empezó a vincularse y a nadar entre esta gente que pertenecía a un colectivo autodenominado punkis. Y bueno, a partir de ahí luego apareció Paul Pau. Paul. Y nada, que cuente Pau o Paul, como quieras que te llame. Vale, la segunda parte de este proyecto que ha acabado en este libro es Josu, después de estar 3 años documentando la vida de las personas punks en Cuba, él tenía un poco, quería que en vez de él como persona de fuera documentar sus vidas, que él en verdad no era su realidad, que fueran ellos mismos quien contaran sus problemáticas, su vida, etcétera. Entonces se puso en contacto con nosotros, que somos Ruido Foto, que aparte de hacer reportajes documentales, nos dedicamos a hacer talleres de fotografía participativa. Los talleres de fotografía participativa son talleres donde nosotros damos la cámara a un colectivo que tiene una problemática y en vez de ser una persona, un documentalista, un fotoperiodista que viene de fuera a contar algo que no es su realidad, que sean los mismos personas, las mismas personas que viven una realidad que cuenten, porque son ellos quien la van a poder contar mejor al resto de la sociedad. Entonces hicimos un taller participativo donde les dimos una serie de cámaras a un grupo de que voluntariamente quisieron participar durante 2 meses retratando la realidad que ellos mismos decidieran sobre la sociedad cubana y sobre todo en La Habana. Y salió un trabajo, un proyecto, a una calidad fotográfica, por ser personas que nunca habían tenido una cámara en sus manos, bastante bueno, que se llama Cuidado que muerden, y que es la segunda parte que publicamos en este libro. O sea, el libro es primero una visión de un documentalista que es muy honesta, muy próxima. Josu Trueba lo hizo muy, muy bien. Muy humana, ¿eh? Yo creo que la marca de Josu es que no cuenta la historia del punk en Cuba, sino que cuenta historias de gente que pertenece al punk en Cuba. Sí, efectivamente. Yo creo que es muy humana. La idea de hacer estos talleres participativos de fotografía con las propias personas cubanas que participaron en el taller, la idea final era la elaboración de este libro, era otra idea que finalmente se ha visto en el libro que tenemos aquí hoy encima de la mesa. ¿Cuál era la idea del taller de fotografía participativa? La idea era más humilde, era hacer estos talleres, que ya tenemos experiencia, habíamos trabajado varios años en cárceles, habíamos trabajado con refugiados, habíamos trabajado con diferentes colectivos que tienen problemáticas, y teníamos queríamos hacer una serie de exposiciones y difusión virtual, sobre todo intentar colar algún medio un poco grande. Pero el trabajo salió bien, entonces pues es cuando se lo presentamos a Pablo de Banise Unisuke y nos dijo, no, esto hay que publicarlo, tiene la calidad suficiente, son historias que valen la pena, se merecen ser contadas y que tienen la calidad para ello. Entonces pues nos animamos a publicarlo en el libro y editar un cortometraje que viene incluido en DVD dentro del libro, que son 17 minutos que ellos mismos grabaron sobre todo el proceso de este taller participativo, y que nos muestran el proceso del taller participativo es la excusa para mostrarnos cómo vive una persona punk en Cuba, qué hace, a qué se dedica, y un poco nos dibujan de una forma cercana la sociedad cubana de una forma muy muy honesta, no a la que estamos acostumbrados, ya que nos venden, hay una serie de estereotipos sobre Cuba que son erróneos. Estamos hablando de un libro prácticamente en su totalidad de fotografía, más que de historia de lo que es la escena punk en Cuba. Es un proyecto fotográfico 100%, pero que es el canal para contar la vida de una serie, de un colectivo. Pero es fotografía, hay varias crónicas de ellos mismos y de Josu, que está muy bien, y también hay un formato vídeo que yo creo que es cuando se entiende o se dibuja de una forma mucho más clara cuál es la realidad de La Habana. Principalmente es un libro fotográfico, donde lo que más pesa y lo que más importa es la fotografía. Tiene algunos textos que yo creo que son muy importantes, porque cuando tú lees el texto primero y luego ves las fotos, comprendes muchas de las fotografías y comprendes muchas de las escenas fotográficas. Y luego, aparte de lo que dice Pau, que tiene el DVD donde puedes redondear todo eso con unas imágenes. Pero sobre todo, yo vuelvo otra vez a lo mismo, que yo no creo que sea un reportaje sobre la escena punk en Cuba o un reportaje sobre los punkis en Cuba, sino es un reportaje sobre punkis de Cuba, más que sobre el punk en Cuba, ¿no? Porque son escenas como, o sea, son historias muy muy concretas, son historias muy personales, son historias bueno, pues donde se habla de cuál es su vida cotidiana, cuál es su problemática. Una de las problemáticas importantes que han tenido estas personas han sido la infección del VIH, y es uno de los temas que se trata. Y otro de los temas que se trata es el aislamiento un poco del resto de la población y también, un poco todo esto. Sí, hay temas sobre la vivienda, precariedad de vivienda en Cuba, sobre la libreta de abastecimiento, de la comida que les dan, que es muy escasa, etcétera, etcétera. En la presentación que hacíais hoy aquí en Madrid, comentabais un poquito del tema del VIH, de cómo se metió literalmente los cuerpos de los punks y las punks allí en Cuba. ¿Cómo influyó este aspecto? Tuvo una influencia muy, muy fuerte, porque no se sabía lo que era el SIDA en Cuba, y el problema es que a los infectados les daban una canasta mejor de alimentos. Entonces, cuando cayó la Unión Soviética, hubo el periodo de excepción en Cuba, era un periodo de hambruna, y dentro del movimiento rockero o friki que ellos denominan, pues sin saber lo que era de por vida la infección y que era mortal, ellos mismos se inyectaban entre ellos para tener, sobre todo, era un mito entre los rockeros. Yo creo que era un poco mezcla de varias cosas, sí, ¿no? Sí, un poco el tema del mito del rock, de estar infectado o de ser medio yonki. Muchas veces ese mito ha existido, ¿no? Todos mis grupos que tengo en el póster están enganchados a la heroína, pues igual yo también, ¿no? Y en ese sentido el tema del SIDA igual. Otro de los temas, pues un poco el juego del punk con el tema de la muerte, ¿no? Ese culto ahí un poco misterioso a la muerte. Otro de los temas que te libras, el ejército, por ejemplo, en Cuba, que es un tema pues interesante. Y otro de los temas que te dan una canasta de alimentos, como dice Pau, mucho mayor. Otro de los temas que en los sanatorios, pues al principio había unas sábanas muy limpias, estaba todo súper bien preparado. Y casi que vivías mejor que en casa. Te preparaban la comida, te levantabas por la mañana, estabas súper tranqui. Y otro de los temas puede ser el desconocimiento de lo que representaba la propia enfermedad. Claro, tú te creías, bueno, paso la enfermedad, me curo y fuera, ¿no? Pero bueno, esa enfermedad no significaba eso. Y bueno, yo creo que una mezcla de todo eso es lo que yo creo que pudo ocurrir en Cuba. Me imagino que algunos estarían más influenciados por una cosa, otros por otra. Pero un músico cubano que vive en Bilbao ahora, que tocaba en Garaje H, me comentó cuando vio el libro, y hablando un poco del libro, me comentaba que la ha visto, tío, en conciertos ahí en Cuba, de gente en conciertos inyectándose como masivamente, ¿no? Pues 4, 5, 6 sí, personas sí. Ahí en el concierto. ¿Los dos habéis estado en Cuba mientras el proceso No, yo no. ¿Tú, Pau? Yo sí. Como productor sí, estuve 2 meses. Yo supongo que para muchas de las personas que están escuchando este programa es la primera vez que oyen que hay punk, que hay punkis en Cuba. En tu experiencia personal, el tiempo que estuviste allí en Cuba, ¿cómo es la escena punk cubana? Vale, a ver, la escena punk, no nos engañemos, es sobre todo se concentra en La Habana y es un grupo pequeño motivado por música del, sobre todo del País Vasco, de la Polla Records, que llegó ahí. Y son un grupo. Y de Escorbuto, también. Mucho. Y de Escorbutín, cabal. Y sobre todo que vienen de los años 90. O sea, son gente con. No es una moda pasajera, sino que llevan muchos años con una coltera punk, con una ideología punk y defendiendo unos ideales. Pero eso, es un grupo en La Habana. Serán 15 y algunos más o menos seguidores. Y después en el centro de la isla hay un grupito más. Pero sí que son pocos y vienen. Sobre todo por una digamos, desde una influencia española. ¿Solo influencia española por la cuestión del idioma o de Inglaterra? Lo que pasa más que española, quizás. Sí, ¿no? sí, porque eran todos. Sobre todo ellos, o sea, nos pusieron a Polla Record. Pero. Del Estado español, quería decir. Era. La influencia mayoritaria, y ellos lo defienden, fue vasca, y ahora sí que hay algunos grupos más de hardcore, más de metal, que sí que les llegan de Estados Unidos, que sí les llegan de Inglaterra, pero tienen un referente muy fuerte de la península. ¿Quiénes serían las bandas pioneras en Cuba de punk? Por decir nombres para poder buscar, poder rastrear... Indiscutiblemente... Es Escoria con su cantante William, que es una de las historias que nos cuenta Joshua a través de sus fotos en la primera parte del libro, que desgraciadamente William falleció durante la producción de este libro, entre que Joshua realizó las fotos y fuimos a hacer el taller participativo. William falleció debido a una, lo apuñalaron en un concierto y malauradamente, y el libro está en su memoria. Y Pablo, ¿qué otras bandas? Pues Futuro Muerto, Detenidos, VIH, Garaje H también. Todas estas son bandas de más de lo de finales de los 90. La primera, sí, de finales de los 90, y el punk llegó bastante tarde, la verdad. Uh-huh. Llegó a finales de los principios de los 90 o así, y Futuro Muerto y Detenidos yo creo que son de los dos primeros grupos, y de ahí luego empezó Escoria, y ya Escoria fue como el aglutinador. El que le pegó, el que sí. Se empezó a trabajar sus letras propias, que no hacía versiones, que tenía luego su público. Luego Garaje H metieron yo creo que bastante pelotazo a mediados del 94 o así, llegó hasta Esa Nosenki, que era una discográfica que llevaba uh-huh. Fermín Muguruza, les fichó a la GH, se los llevó a Europa, hicieron una gira por Europa y por ejemplo uno de ellos, el bajista, se ha quedado en Bilbao a vivir. Y pero yo creo que Scoria sí ha sido como el más mítico. Sí. Y que más aglutinado. Aglutinado también. Y que está muy activo hasta hace 2 años que falleció William. Pero que, sí, sigue activo. Lo que contaba también Josu es que dentro de los conciertos de Scoria había un montón de gente diferente. O sea, había gente que se dedicaba a la trova cubana, o sea, que tenía muchos contactos también dentro de la historia musical, no solo con el punk, y que era un tipo bastante querido y que aglutinaba a gente de diversos ambientes y que. Y musicalmente respetado. Claro. Sí. Dentro de Cuba, que es un país. No sé, son unas máquinas tocando los cubanos, claro. Sí, tiene un nivel musical muy fuerte. ¿Y a qué dificultades se enfrenta una banda de punk cubana? Dificultades en el sentido de para ensayar, conseguir instrumentos, grabar las canciones, sacar un disco, conciertos. Económicas, ¿no? La principal problemática es económica, no tener material. Yo diría que se enfrenta a absolutamente todos los problemas que puede tener una banda para llevar adelante un disco. O sea, sí, principalmente económica, pero luego, claro, de distribución, de ambiente, del entorno, ¿no? Los primeros grupos, ellos mismos hacían los instrumentos, después se te rompe una cuerda, es una historia, claro, para conseguirla. Las maquetas son en cassette. Yo estuve hace 2 años allí y era en cassette lo que se pasaba y cómo se distribuían las. Y luego, vale, imagínate que ya has montado la banda, tienes todos los instrumentos, grabar es muy difícil, has grabado, imagínate que has grabado, luego no hay distribución, la distribución es súper difícil. Pues es lo que dice, pues de mano en mano pasándose las cintas de cassette. Y luego los conciertos pues también son bastante un concierto, son como muy hay espacios muy pequeños para, o sea espacios muy pequeños, son muy pocos espacios. Sí, les dejan pocos espacios, pero son muy activos. O sea, una forma de difundir la música sí que es muy en vivo. Eso es verdad, que tienen actuaciones muy a menudo, pero sí que son marginales. No pueden grabar, pues tienen que estar en vivo. Espacios de las afueras de cualquier ciudad, no están dentro de ningún festival, no están en nada, ningún circuito. Tiene mérito la cosa. Algo se tiene que admitir es que se lo trabajan mucho y se lo creen en la música, en la cultura y le pegan ahí fuerte. Pau, tú que has estado allí en el proceso de la elaboración de este libro sobre la escena punk en Cuba. ¿Estuviste en algún concierto allí en La Habana? Supongo que principalmente es la ciudad que estuviste. No sé si quizás Santa Clara o alguna ciudad así más pequeña que La Habana, pero con núcleos grandes de población. No, yo trabajé solamente en La Habana, que era donde teníamos el grupo que participaban, el grupo de punk que participaban en el taller. Eran todos de La Habana o cercanías, y entonces estamos localizados allí. Entonces sí que estuve en conciertos porque desde el año 2009, un año antes de producirse el taller, abrieron el Maxim Rock, que es un edificio de la Agencia de Rock Cubana, donde cada fin de semana invitan a grupos, sobre todo más vinculados al metal, etcétera, pero invitan también algún grupo a Chispatren del punk. Y sí que es sorprendente estar en un país, la Cuba es pleno trópico, y encontrarte una sala de metal duro con todas las de la ley. Me surge también una pregunta porque, bueno, nosotros aquí estamos hablando desde Madrid y conocemos cómo han nacido las bandas en Inglaterra, las primeras bandas de punk en Estados Unidos, las primeras bandas aquí en el estado, pero siempre de un contexto capitalista. Allí en Cuba, desde un contexto socialista, dejémoslo ahí, ¿qué diferencias hay o qué apreciaciones notaste tú diferentes en la banda? No sé si en cuanto a las letras, a las reivindicaciones. ¿Contra qué protesta una banda de punk dentro de un contexto socialista ahí en Cuba? Más que las letras, o sea, ellos mismos en su discurso son críticos con el poder cubano, como no, lleva muchos años en el poder uno mismo, pero lo dicen con la boca chiquitita. O sea, bueno, yo no sé si lo dicen con la boca tan chiquitita. Hay un tema de Scoria que dice libertad. Libertad es libertad en un estado socialista y en un estado capitalista y en cualquier lado. Es un estado personal, ¿no? El tema de la libertad. Entonces yo creo que eso es una buena crítica a cualquier tipo de sistema, ¿eh? Son críticos con su propio sistema, que pocos en Cuba lo son, y por eso es tan reducido el movimiento, porque hay una represión con cualquiera que fuera crítico. Pero también no son, o sea, en Cuba hay una educación muy fuerte y ellos son conscientes de lo que pasa en la isla y lo que pasa en su contexto. Entonces, son críticos, pero saben que la realidad, por ejemplo, en el Caribe, es muy, muy complicada, y que Cuba, dentro de lo que cabe, porque ellos viven con bastante precariedad, pues hay una serie de cosas que el régimen castrista, pues no sé si llamarlo régimen castrista, sí que apoya al pueblo en cuanto a habitaje, en cuanto a comida, educación, sanidad, etcétera. Son críticos, pero ellos tienen una visión global dentro de lo que cabe, que yo creo que En el vídeo que aparece dentro del libro, hay uno de los chicos que dice que, bueno, que lo que entiende es que Didier, que lo que... que la crítica no se puede hacer la misma desde un Estado socialista a un Estado capitalista. Que la crítica, o sea, que sí, que se tienen que hacer críticas al Estado socialista, que es donde ellos viven, porque hay que hacer la crítica, porque la crítica debe ser permanente, obligatoriamente, pero que la crítica no puede ser una crítica comparada con la crítica capitalista. Pero sí, yo sí les veo bastante críticos mentalmente y luego en el tema de las letras. O sea, no les veo nada achantados en... No, son cañeros, y eso en Cuba es peligroso, pero no se callan ahí, la verdad. ¿Ha llegado alguna banda de Cuba de punk a tener problemas por las letras? ¿Cómo no? Bueno, Porno para Ricardo. Porno para Ricardo. Pero es un caso un poco singular. Pero Porno para Ricardo es... un poco singular sí que es. Porque están ahí un poco entre el neofascismo del régimen de Miami y la lícita crítica. Para que nos entendamos, es un grupo muy crítico con el régimen socialista, pero que lo hace a brazos de la sociedad estadounidense. Ellos tienen sede en Miami y es desde allí que hacen todo su discurso, como tantos otros cubanos disidentes de... Porno para Ricardo, sospechosos. Disidentes. Sí, ahí la verdad es que la gente que está metida dentro de la música, el movimiento punk, no les tiene mucho cariño, y otras cosas que no diré. ¿Habéis podido enviar libros a Cuba? Sí. ¿Y qué recepción ha tenido allí este libro? Bah, es que es súper difícil conectar con Cuba. Cuba, hasta ahora, están pendientes de tirar un cable de internet hacia Venezuela, etcétera, etcétera. Pero actualmente es muy difícil la comunicación, y menos con gente rasa de la sociedad cubana. Entonces hemos mandado los libros para allá, para cada autor. Sabemos por la persona que mandamos para allí que tuvo muy buena aceptación. Pero sobre todo, lo que tenemos buen feedback es porque, más que los libros, hicimos una exposición en el centro de La Habana con las, con las fotos de los propios punks. Y ahí sí que tuvo una gran afluencia de público. Nos costó mucho porque eran ciertos mensajes, o sea, no eran artistas reconocidos, eran locales. Entonces, para conseguir que nos exponieran su material dentro de Cuba, que es una sociedad tradicional, etcétera, pues nos costó, pero sí que tuvo buena visibilidad. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en Cuba la exposición? Yo creo que no, 2 meses, pero bueno, ya es un logro. Estaba muy cerquita del centro de Habana, en La Habana Vieja, y bien. ¿Y aquí en el Estado español vamos a poder disfrutar de esta exposición? Pues esta exposición ha sido bastante... Tenemos 2 exposiciones del proyecto. Una con las imágenes de Josu Trueba, otras con las imágenes del taller de participativa Cuidan que muerden. Y ahora está en camino hacia Madrid, hacia el Patio Maravillas. Creo que en breve vamos a poder disfrutar de ella. ¿Y cómo se puede conseguir el libro? Bueno, pues el libro lo distribuye varias distribuidoras a través de la página de banizunisuke.com. Podemos pedirlo también con la página de ruidofoto.com. Podemos encontrar toda la información del proyecto y pedir el libro. Yo creo que Virus es quien es la distribuidora que ahora lo está moviendo en tanto en Barcelona, creo que aquí en Madrid también, y algo del País Vasco. No sé si Pablo... El País Vasco lo vemos nosotros, lo distribuimos... Banizunizuke directamente, va. Y aquí en Madrid, ¿sabéis que es el grueso de los oyentes de la radio es aquí en Madrid? Pues en Madrid, ahora en la presentación que hemos estado aquí en Diagonal, se han quedado con unas copias y algo van a mover también. Uh-huh. Así que, bueno, ahora para suscriptores de Diagonal hay una oferta, el libro vale 23 euros, aunque puede parecer un precio así para algunos, pues igual un poco caro, la verdad es que tiene una producción muy... muy currada, y para los socios de Diagonal está a 16. Y estos días que está aquí en Madrid, estos 15 días que va a estar con el periódico, va a estar a 16. Así que la gente que... Sí. No, nos hemos intentado currar un formato, un libro que sea un precio, la impresión de fotos muy cara. Que tiene, que va todo a colores y que tiene un DVD. Tapa dura, un buen diseño. Y hemos intentado que esté a un precio que se mueva y que la gente lo pueda ver. Está, pues, bueno. Y el que no pueda pagar 23 euros, que lo intente robar, si puede, vamos. Entonces lo tendréis que llevar a la Casa Libre aquí en Madrid. No creo que ni que lo quieran. Pues desde aquí, desde Radio ELA, recomendamos a todos los oyentes que adquieran o que le echen un vistazo a este libro, Escenas del Punk en Cuba, este doble libro, Al son del punk, por un lado, y por el otro, Cuidado que muerden, fotografía, una calidad exquisita. No sé si hay alguna cosita más que queréis comentar acerca del libro que creéis que es importante. Una calidad exquisita, muy buena, pero sobre todo son historias muy bien contadas, muy honestas, muy sinceras, que hoy en día cuestan un poquito de producir y de encontrar. Así que animamos a conocer el proyecto. Pues Pablo como editor del libro y Pau como editor, productor y Pau. Y Pau como productor y coautor, muchísimas gracias por estar aquí en el estudio de Radio ELA, venir a Madrid a presentar este pedazo de obra fotográfica, y mucha suerte con el libro. Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el trabajo y por ser tan majetes. Igual, muchísimas gracias.